Muy bien, 15 horas y casi 32 minutos. Ya nos pasamos la primera media hora y estamos en contacto con nuestra profesora de historia que vuelve al aire de Comunicación Directa. La saludamos, Guillermina Antonucci, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, le decimos a la gente que tu ausencia se debió a que has sido madre. Felicitaciones. Así que te mandamos una vez más felicitaciones por el acontecimiento. Muchísimas gracias. Muy bien, volvemos a hablar de historia y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Guille? Hoy vamos a hablar de un escritor soviético de la primera mitad del siglo XX que lamentablemente ha sido olvidado durante mucho tiempo, recién ahora se le está empezando a dar la importancia que tuvo en su época, que se llamó Vasily Grossman. Vasily Grossman. Él es originario de Ucrania, en realidad. Nació en el año 1905 en un pueblo que se llamaba, o se llama, Berdyshev. Y muere en el año 1964 en Moscú. Y toda su formación al principio tiene que ver con la carrera, digamos, de las ciencias. Él es químico, pero su pasión grande era precisamente el mundo de las letras. Y dentro de las letras dividió su trabajo entre la literatura propiamente dicha y el periodismo. Así que tiene bastante que ver con todo lo que nosotros estamos haciendo. Es interesante desde el punto de vista que él, digamos, fue reportero que cubrió todas las situaciones más importantes de la Segunda Guerra Mundial en los frentes de acción relacionados con la Unión Soviética. Él era el corresponsal del periódico del Ejército Rojo que se llamaba Estrella Roja. Y entre otros lugares clave de la guerra en los que pudo estar fue en la batalla de Stalingrado y en la toma de Berlín por parte del Ejército Soviético. Además de ser el primero que hizo un reporte sobre el campo de concentración y de exterminio de Treblinka, que fue utilizado después en los juicios de Nuremberg. Esto como para dar en general un pantallazo de quién es esta persona de la que estamos hablando. Ahora, lo interesante es la forma en la que él describe de alguna manera lo que va viendo, porque tiene una capacidad de transmitir el horror de la guerra que no necesita, digamos, ningún tipo de aclaración extra. Él describe lo que va viendo y uno ya se da cuenta de lo terrible que fue. Por eso yo siempre digo, es un escritor en el cual la guerra se hace su propia mala propaganda. Claro. Por ejemplo, cuando él nos va a hablar muchísimo de lo que es la situación en Stalingrado durante todo el tiempo que duran los combates para controlar la ciudad entre los soviéticos y los alemanes. Y es increíble la forma en que nos consigue hacer ver cómo la vida cotidiana de la ciudad está totalmente atravesada por lo terrible que es la guerra. Por ejemplo, cuando describe los edificios, cómo han quedado después de los bombardeos, lo hace con una simpleza tan grande que uno puede cerrar los ojos y luego imaginarse cómo era. O cuando nos habla del cielo viéndose a través de las ventanas y de los techos derruidos de los edificios, tiene una claridad y una concisión que uno no necesita después recurrir a una moralidad como para darse cuenta que está describiendo una situación tremenda. ¿Él lo hacía a través de artículos periodísticos o escribió libros también? Las dos cosas. Ajá. En primer lugar, lo que él hace es escribir artículos para este periódico de campaña y también llevar un diario privado de todo lo que va observando, porque evidentemente había muchas cosas que por una cuestión de propaganda del régimen comunista dentro del cual él estaba trabajando y viviendo no se podían publicar. Porque además después él va a reflejar de alguna manera cómo en ambos bandos se cometen atrocidades. O sea, él no es parcial, ¿no? Por más que es un patriota, que él se sitúa del lado de lo que en ese momento era el bando en el cual a él le había tocado estar, no deja de ver los errores que se cometen desde su propia gente, y eso lo hace incluso más creíble. También lo que hizo, que es muy muy importante destacar, que ahora se está recuperando, es una serie de novelas, la más importante, Vida y Destino, que él la escribe en la década del 50, tomando como base todas sus vivencias de la época de la guerra. Y que es interesantísimo para leerla, porque inclusive en algún momento hay una conversación, hay un montón de pasajes que son, pero imperdibles, pero hay una conversación entre un prisionero soviético en un campo nazi, que se da entre este prisionero y el jefe del campo, en el cual el jefe le dice, en el fondo, tu régimen y el mío están haciendo lo mismo en nombre de distintas ideologías. Todo lo que tiene que ver con la persecución del diferente o el hecho de querer, de alguna manera, dominar a la gente desde adentro, inclusive hasta desde su propio pensamiento, meterse en la cabeza de la gente e indicarle lo que tiene que pensar, que después va a ser la base para toda una serie de teorías dentro del campo de la ciencia política, que las lleva adelante y las desarrolla con una brillantez espectacular Hannah Arendt, que es la teoría del totalitarismo. Claro. ¿Hay algún libro que nos puedas recomendar de Vasily Grossman que se pueda conseguir? Que se consigue ahora porque lo han reeditado después de muchísimo tiempo, es precisamente Vida y Destino. Ajá. Vida y Destino es un libro que lo han comparado con Guerra y Paz, de Tolstoy. Ah, de Tolstoy. Es una, como se suele llamar, una novela río, una novela en la que hay todo un eje conductor principal, pero se van entrecruzando una cantidad impresionante de historias que al principio parece que no están conectadas entre sí, pero a medida que avanza la relación se van intercomunicando y terminan formando un todo espectacular. La verdad que haber llegado a ese tipo de sencillez en la exposición es realmente admirable. Y después está la recopilación que hace Anthony Beevor, que se llama Un escritor en guerra, que tiene fragmentos de los textos que él publicó en Estrella Roja y también fragmentos de los diarios privados, que desde el punto de vista del historiador son un material muy importante, muy interesante de leer y también una fuente de investigación de verdadero relieve. Bueno, Guillermina, queda entonces hecha la recomendación de este escritor que, bueno, tuvo sus vivencias en la batalla de Stalingrado y estuvo escribiendo sobre la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Recordanos los libros otra vez para la gente que se los perdió. Los libros son Vida y Destino es la novela y Un escritor en guerra es la recopilación de los fragmentos periodísticos, digamos. Lo interesante para mí, por qué elegí a este escritor y no a otro, es porque él logra rescatar la humanidad de los que están implicados en los combates y en todo este tipo de situaciones. Y los muestra en su sencillez, en su vulnerabilidad, digamos, el costado más entrañable que puede llegar a tener una situación tan terrible que nosotros a lo mejor vamos a un libro de historia puro y duro, leemos sobre una batalla y nos parece que no son personas que están participando. Acá no, son personas que sufren, que la pasan mal, que van modificando su forma de ver y de vivir a lo largo que van teniendo estas situaciones, y eso es lo que lo hace verdaderamente diferente. Bueno, Guille, te agradecemos mucho por esta columna y te invitamos a que en un par de programas volver sobre otro tema, ¿te parece? Cómo no, si hasta allá vamos a ir pensando algo más o menos que tenga que ver con la fecha en la que estemos. Sí, estamos pensando que en 15 días vamos a estar en el comienzo de la marcha mundial, así que bueno, algo también con el tema de la violencia o la guerra. Sí, aparte vamos a estar a un día, creo, del aniversario de Gandhi. Exactamente. Así que podría ser un tema interesante también para tratar. Bueno, lo charlamos en las semanas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Guillermina, un beso al bebé. Gracias. Y estamos yendo al corte para volver con el boletín de Nación Humana.